Continúa en los tribunales de Angol el juicio por el asesinato de Camilo Catrillanca. En el día de ayer, 2 de diciembre, prestó declaración el ex sargento Carlos Alarcón, quien fuera el autor material del disparo que le diera muerte a Camilo Catrillanca, un 14 de noviembre del año 2018. De esa forma se le trató, su señoría. Y soy el que estoy cargando con los cargos más terribles, su señoría. De ley se le trató la persona que andaba al frente del procedimiento, arriesgando mi vida, su señoría. Y como lo dijo, yo lamento mucho lo que sucedió. No hay momento del día que yo me arrepienta de haber usado el arma de fuego. Lamento que se haya muerto Camilo Catrillanca. Desde ese día se me murió mi vida. Siempre he sido una persona responsable. Incluso se me mandaba hacer instrucción para los carabineros que iban a comisión de servicio, su señoría. Y yo los instruía, les decía: cabros, tengan cuidado con las armas de fuego. No vaya a ser que alguien le dispare un mapuche, porque les va a caer la pena el infierno. Es lo que yo estoy viviendo en este momento, su señoría. Fuimos a declarar al edificio de la TVI, donde ahí conocí al señor Jorge Candelara, y declaramos que yo no me había percatado que Raúl Ávila andaba con cámara, pero sí me había dado cuenta. Porque en el vehículo íbamos sentados frente a frente, y es muy difícil no percatarse en las cosas que uno lleva de equipo. Para que entendieran más o menos qué estaba pasando por mi cabeza. Al salir de la reunión, abre la puerta el escolta de mi general Hermes Soto, capitán Arias, que ruepe también, y que en ese momento estaba prestando seguridad en la escolta policial, la que cuida que era el director, y me llama. Me dice: Alarcón. Fui y me toca lo más preciado. Me dice: Rambito, me dice, los dos somos huepe. Le disparaste el tractor. Y yo le dije: sí. Ya me dijo esto, cerró la puerta y se fue para adentro. Ignoro qué habrá pasado, si le habrá contado a mi general, no lo sé. Pero ese oficial me hizo esa pregunta. Lo que pasó después, no lo sé, su señoría. Diferentes personas de la zona de Timucuicui estaban prestos a dirigirse a los tribunales de Angol, pero fueron duramente reprimidos en sus propias comunidades. Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, habla sobre lo sucedido. En este momento estamos bastante preocupados por la situación que está ocurriendo. Íbamos justamente hoy día a ver la declaración de este asesino Alarcón y Carabinero de Chile. La institución de Carabinero de nuevamente no quiere atajar en el camino. Por lo tanto, queremos hacer denuncia pública para que esto se sepa, qué es lo que realmente hace Carabinero en la región de la Araucanía. Mire lo que está ocurriendo. Hoy día tanto anfibio, bueno, el Estado está invirtiendo para controlar el país o para desordenar el país, porque acá de nuevamente nos están provocando como familia, si es posible, esto que se puede saber. Que nos junten las ganas de ir contra el reino, el fusil que sigue aniquilando, entrando a mi casa, violando, matando, de codicia su ira. Es mapuche el suelo que pisas, mis hijos, los hijos que pisas. Se acaba tu risa de cobre pintada, de soledad pintada, tu risa. Hubo responsabilidad de los oficiales que estuvieron a cargo del procedimiento en el mismo sitio del suceso, es decir, un ex coronel de carabineros, y además del jefe del golpe de Araucanía, un ex mayor, como asimismo la participación que le correspondió al abogado de la prefectura. Sebastián Saavedra, abogado defensor del menor que acompañaba a Camilo Catrillanca en el momento del asesinato. Sean todos bienvenidos, menos aquellos que han corrompido el trasfondo de este sonido que tiene sentido, con el respeto y el cariño que tenemos desde Vichiqueche respirando aire. Quisiera darle a saber un poquito en qué consiste este material que estaba fabricando, este disco llamado Corte Sur, que aún no lo he podido subir a todas las plataformas digitales, pero está en formación y viene con todo el Nehuen, con todo el Kimun Sugun. Así que espero que disfruten de algunos temitas que he podido estar lanzando para que puedan degustarse ahí el pilún, degustar el pilún. Eso, Pupeño y Pulamien. Espero deleitar el pilún de los receptores musicales que puedan llegar a escuchar estos temitas. Peucayal, Pupeñi, Peucayal, Chantumaya. En un mapu, en un mapu, en un mapu, en un mapu, en un mapu. Abu, Ultan tu llega al tu pompiluna, el purruna, el son del burro fue y ya veo y mabu. Ultan tu llega al tu pompiluna, el purruna, el son del burro fue y ya veo y mabu.